viernes 16 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee La importancia de buscar el verdadero conocimiento. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 326 y 328. La lucha que tenemos por delante. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 176 y 177. Oh Dios, ayúdame a ascender. Meditaciones matinales de 1953, página 108. Llamamiento a alcanzar una norma más alta. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 257 a la 261. En cada alma luchan activamente dos poderes en procura de la victoria. La incredulidad ordena sus fuerzas guiadas por Satanás para separarnos de la fuente de nuestra fortaleza. La fe ordena las suyas, dirigidas por Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El conflicto continúa hora a hora ante la vista del universo celestial. Esta es una batalla cuerpo a cuerpo y el gran interrogante es, ¿quién obtendrá el dominio? Cada uno puede decidir por sí mismo este asunto. Todos deben tomar parte en esta lucha, peleando en un bando o en el otro. En este conflicto no hay tregua. Se nos urge a prepararnos para esta acción. Confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La advertencia se repite. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Hijos e hijas de Dios, página 330. Debemos ponernos cada parte de la armadura y luego mantenernos firmes. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Luchemos valientemente para Él, procediendo correctamente en cada transacción. No deis ocasión para que el enemigo hable mal de la verdad. Poneos vuestra coraza de justicia divinamente protegida, que todos tienen el privilegio de llevar. Ella protegerá vuestra vida espiritual. Comentarios de Elena de White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1119. Preguntas para dialogar. 1. Esta lección enfatizó la lucha con la que todos estamos involucrados. Sin embargo, somos parte de una comunidad más grande. ¿De qué modo, como comunidad, podemos ayudarnos unos a otros en muchos conflictos individuales? ¿Qué cosas prácticas puede hacer la comunidad para ayudar a aquellos que tienen necesidades espirituales? 2. Las imágenes militares, ¿cómo refuerzan la realidad de la lucha? ¿Por qué es importante mantener ante nosotros la realidad de este conflicto? ¿Quién puede imaginar que un soldado, en el campo de batalla, se olvide de que está en una guerra? ¿Por qué es más importante para nosotros no olvidar esto?